Defiende tus derechos. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas se mantiene cerca de ti. Ante la contingencia sanitaria, adaptamos nuestros canales para atender tus denuncias. Llama, comunícate a la línea Frayba en un horario de 9 a 1 de la tarde, de lunes a viernes a los teléfonos 967-107-4065 y 967-194-3953. Acude personalmente a nuestras oficinas ubicadas en la calle Brasil número 14, Barrio de Mexicanos, en San Cristóbal de las Casas. Están abiertas en un horario de 9 a 1 de la tarde, de lunes a viernes. Para cuidarnos y cuidarte, el Frayba solo recibirá una persona por situación denunciada. No olvides portar cubreboca. El Frayba, caminamos con los pueblos en la defensa de sus derechos humanos en Chiapas, México.